Estamos en el último domingo de Adviento. En Adviento se suele predicar la conversión, la penitencia, se predica sobre los pecados, cosas por el estilo. Y he pensado que mejor que predicar de un pecado o de cosas de ese tipo, voy a predicar sobre los teléfonos móviles. Fijaos, la medida en la que nosotros honramos a Dios, en esa misma medida somos escuchados. Y esta afirmación que hago al principio de todo bastaría para meditarla largo rato. La Biblia muchas veces, dice cómo Dios no escucha las oraciones de algunas personas. Muchas veces. Si tal, tal, tal, no escucharé sus oraciones. Si tal, tal, tal, cerraré mi corazón a su plegaria. Si tal, tal, tal, apartaré mi rostro y no atenderé lo que me piden. Lo primero de todo, se pueden decir muchas cosas, pero lo primero es la reverencia. Si no aceptamos la trascendencia de Dios, si no aceptamos que Él es lo que trasciende todo, el absolutamente diferente a nosotros, entonces no tiene sentido la plegaria. La oración no puede ser una fórmula que decimos a ver si funciona. Hay gente que me dice, dígame alguna oración que sea más poderosa. Yo les digo, pues mire, todas son igual de poderosas, porque en sí mismas no valen nada. Lo primero de todo hay que aceptar que Dios es Dios. Recuerdo la maravillosa escena en los 10 mandamientos, en que el faraón, por supuesto, creía en muchos dioses, y después de la última plaga, después de ver a su ejército tragado por el mar, llega a su palacio en silencio, su esposa le está esperando en el trono, todo está semioscuro. Él se sienta y después de un momento de silencio dice simplemente: su Dios es Dios. Es un momento maravilloso. Han pasado plagas, han pasado tantas cosas. Toda una conmoción política en el reino más poderoso del mundo. Y al final la conclusión es, mira, nosotros creemos en un montón de dioses en tal, pero al final su Dios es Dios. La reverencia es algo esencial. Hubo otras épocas en que la reverencia era tal que había que insistir mucho a la gente en que Dios era un padre, en que se acercaran a Él, en que tuvieran confianza, en que no era ese Dios vengador, solamente terrible, etc. Pero en esta época y sobre todo en Europa, hay que volver a enseñar las primeras páginas de la Biblia. Y aquí entramos en un detalle concreto, el teléfono móvil. Todos estamos aquí juntos, metidos en la oración, tratando de sentir, de concentrarnos, de establecer una comunicación con el Altísimo. Y de pronto, todo se interrumpe, desde el oficiante que está aquí hasta el último banco, porque una persona en algún lugar quiere decirle algo a alguien. Han venido todos a comunicarse una vez a la semana con Dios, con el Altísimo que ha creado todo el universo, cuyas vidas están nuestras vidas en sus manos, y porque una persona quiere decirle algo a alguien, por lo menos durante un segundo, tres segundos, hay una interrupción. ¿Para qué? Para que si descolgara, que claro, lo que suele hacer la gente es apagar en ese momento, pues decir que Pepita le diga, oye, ha sido la peluquería, porque tal y que cual. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. No. Si además no lo vamos a atender, porque nadie se va a poner a hablar en el tercer banco delante de todos, ¿para qué tenerlo encendido? Hay que apagarlo. Si hasta ahora no ha sido así, a partir de ahora debe ser así. Y sí que estoy seguro de que esto es lo que quiere Dios, sin ninguna duda. Que uno tiene que tener el teléfono encendido porque es médico, porque es guardia civil, ellos sí tienen que estar a lo mejor localizables 24 horas al día. Ellos sí pueden ponerlo en vibración y situarse en un lugar cercano a la puerta, de forma que si pasa algo puedan salir. Es parte de su trabajo. Todos podéis ponerlo en vibración. Todos podéis ponerlo en vibración. Y si de verdad alguien espera algo importante, puede salir y atenderlo. Pero no debe volver a ocurrir esto, que por el hecho de que haya sido frecuente, no significa que esté bien. Y a mí personalmente no me molesta, porque personalmente no me molesta, francamente. Pero he dicho no, tienes que dar el sermón, aunque a ti no te moleste. Por mí no hubiera dado el sermón. Cuando doy conferencias en el extranjero, en tal, y suena móvil, de verdad, yo sigo hablando sin ningún problema. No es por mí. Si un cura es condescendiente con esto, él es solamente un servidor en la casa de Dios. Al final, aquí, los intereses de Dios es lo que debe prevalecer. El lema de la diócesis es: el Señor debe ser el primer servido. Y esto, los que luchéis por el prójimo, los que ayudéis al prójimo, el primer prójimo y el más próximo y el más familiar, al que nos unen más lazos, es él. Así que esta no es una cuestión menor. Puestos a hablar de otra pequeña cuestión menor, que también se ha ido introduciendo poco a poco, sobre todo aquí en España, es la reverencia que se muestra en la postura. Y aquí me voy a referir a que las normas respecto a la misa dicen que los fieles, hay un momento de la misa en el que se arrodillarán. No contamos en ello a personas que tengan problemas de rodilla, problemas de huesos, no pensaré mal. Pero los que estéis sanos, fijaos, los musulmanes, cuando van a orar a Dios, se postran rostro al suelo. Los budistas, cuando hacen sus peregrinaciones en el Tíbet, cuando van a llegar a sus lugares santos, dan tres pasos, se ponen así en esta postura que estoy poniendo, se arrodillan y se tiran totalmente rostro en tierra. Después de un segundo vuelven a recogerse, se levantan, andan tres pasos y otra vez. Así algunos decenas de kilómetros. Pero por lo menos, si eso no, los que van ya acercándose al lugar santo lo hacen. Hay enlosados de piedra pulidos por siglos de generaciones que han ido haciendo eso. Si examinamos el Antiguo Testamento, un Abraham, un Isaac, se postraban rostro en tierra. Si examinamos el Nuevo Testamento, infinidad de veces, encontraremos que la adoración del Espíritu, ya que somos cuerpo, se manifiesta en el cuerpo también. Por eso, no es simplemente que a mí me apetezca. La norma universal que se sigue en todas partes es que en el momento de la consagración, en la misa, un solo momento, los fieles se arrodillen. Si creen, claro. Si creen, estamos ante Jesucristo en ese momento. Se hace presente, como cuando estaban en la cena y se apareció. Hasta el mismo sacerdote se arrodilla dos veces después de la consagración del pan y después de la consagración del vino. El momento para todos hacerlo unido suele ser cuando el sacerdote hace así, con las manos sobre las ofrendas. Pero en estas pequeñas cosas se manifiesta la fe. O sea, si yo creo, ¿qué problema tengo en hacer un acto de reverencia? Si yo creo que... No, es que es algo interior mío, ¿para qué necesito hacer nada exterior? No es esa la enseñanza del Dios que se nos ha revelado. Porque aquí, detrás de estas pequeñas cosas, lo que subyace es en qué Dios creemos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Pedro, Pablo, Bartolomé, Juan, Tadeo, o en el que yo me he creado, en el que yo me he creado con mi desidia, con el Código Da Vinci, con otra película, una novela. Y el Dios que hace los milagros, incluso hoy día, hay sanciones, hay iconos de la Virgen que trasudan óleo, hay estigmatizados. El Dios que nos habla a través de los santos, de los estigmatizados, de los místicos, es el mismo. Pero además, iré más lejos, es el mismo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, entre los hombres santos que también hay en el Islam, entre los ascetas que hay en Oriente, en todas partes. Y ese Dios que se les da a conocer a sí mismo y que prueba por obras que ese es su siervo, ese Dios no dice todo da igual. Es un Dios que lo primero que enseña es la reverencia. Y después ya la intimidad. Os aseguro que es una situación muy tensa y en la que me he visto varias veces. Estar en una casa, invitado, lo que sea, en otro país, y que alguien diga de otra persona o de sí mismo, sí, somos amigos íntimos, somos tal, somos amigos íntimos. Y yo pienso, si apenas te conozco, me ha ocurrido esto. Y os aseguro que es muy tenso, porque a veces se dicen cosas que al final, a veces ha habido la necesidad de decir, no, tengo ya que hablar. No podemos obligar a Dios a decir, no, tengo ya que hablar. Tenemos que ser como niños y decir, enséñame. Desde el ABC, voy a empezar. Aunque uno sea sacerdote u obispo, tiene que decir, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar. Se nos acumulan tantas cosas, tantas malas costumbres, que perdemos el impacto del misterio, el impacto de aquellos pastores de Palestina, que solo pensaban en sus rebaños, en sus camellos, y que de pronto se encuentran ante la revelación de un ser desconocido, infinito, del que les habían hablado sus padres, sí, Dios, porque todos tienen una... Eso es lo que tenemos que recuperar. Y entonces Dios, bajo esas premisas, sí que acaba volviéndose a alguien íntimo, cotidiano, continuo, etc. ¿Sí? Pero yo creo que estos dos puntos hay toda una teología detrás. Apagar el móvil, ponerlo en vibración y arrodillarse en el momento en que la Eucaristía está. Es más, fijaos, lo primero es casi del Antiguo Testamento, la reverencia de Dios. Y lo segundo es el reconocimiento de que Jesús resucitado viene aquí, como aparece en Hechos de los Apóstoles. Creo que ambas cosas, además, es un recuerdo desde que entramos hasta el momento que estamos ya en la transustanciación. Y nada más. La liturgia en la que estamos, si es vivida, es un momento maravilloso de la semana. Si es un mero acto social sin contenido, solo la corteza, es algo aburrido, es algo a ver cuánto antes pasa, etcétera. En vuestras manos está el vivificar cada vez más eso, o el desecarlo y que se quede solo en lo externo, en la corteza, en lo... Conozco a cristianos en ambos términos. Conozco entre vosotros personas que vivifican más, personas que están más en ese camino hacia el redescubrimiento a Dios. Como pastor podría decir, tú, sí, tú, se nota tu reverencia, tú, sin embargo, ¿cómo te podría yo decir sin que te ofendieras que tienes que mejorar? Que tu religión es una religión de formas, solo. Es una religión de la corteza del árbol, sin savia viva. Que, ¿cómo decir esto sin ofender? ¿Cómo? No creáis que es fácil. He hablado muchas veces con muchas personas y normalmente no nos gusta que nos digan que tenemos que mejorar en algo. A otras personas casi me da vergüenza decirle, oye, qué bien haces las cosas. Las hay. Personas que me edifican. Personas que digo, mira, después de comulgar, cómo se mete dentro de sí, se nota en el cuerpo, aunque sea algo interior. O esta persona cómo canta con amor. O esta persona, muchas cosas, muchas. Y realmente, y con esto acabo, tenemos que evolucionar. No podemos quedarnos quietos. La vida de las personas que se han sumergido como en un océano más y más en Dios es una aventura superior a cualquier aventura humana, a la mejor vida que podáis ver en reportajes de grandes hoteles, viajes, etc. Es el mejor viaje y lo podemos hacer aquí, en esta localidad, de la cual la Iglesia y la liturgia que es solo una parte. Pero os invito, en nombre de Dios, a que aprovechéis la vida, a que te redescubráis hasta qué punto estáis llamados a algo grandioso. Que aquí se os trata de decir, como en todas partes del mundo, sea, como antes he dicho, un musulmán, un judío, incluso hasta tribus de la selva tienen una idea de Dios Padre. Así que redescubrid a Dios. Empezad por el ABC. Los frutos son increíbles, increíbles. Acabo de verdad ya con esto. Ayer hablaba con una persona que pues bueno, vivía en concubinato con otra, estaba también casado, muchas cosas que había que arreglar en su vida, muchas. Había hecho un pequeño retiro espiritual de un día Y él y la persona con la que vivía vinieron a verme y me decían: padre, de verdad hemos recibido tal impulso hacia el silencio, hacia estar a solas con Dios, ella también, curiosamente, hacia el dedicarnos más a redescubrir a Dios, que casi, me decía después ella, me da un poco el decirlo aquí delante de él, porque es todo lo que estoy diciendo, es como decir: no, no te dediques tanto a él, dedícate más a Dios, y lo que haya mal tenéis que volver a reconocerlo. Pero los dos estaban de acuerdo. Dios Padre les había dicho: tenéis que poner orden en sus vidas. Y sentían horas después esa sensación tan grande, tan fuerte, que decían: esto es maravilloso, maravilloso. Pues nada más, que lo maravilloso que tantas veces hemos leído y escuchado aquí sea una realidad dentro de los corazones de todos, desde el párroco hasta los más pequeños, que algún día se enterarán más de todas estas realidades espirituales.